El Facebook es el de Rubén Giovannini, así que para todos los amigos de Rubén Giovannini, de esa página, lo pueden seguir a través de ahí, está el link para comunicarse directamente. ¿Quién lo hace posible? Johnny, Giovannini. ¿Eh? Muy bien, ahí se está. Y ya tenemos oyentes, ¿eh? Está Gustavo Suárez, ya está Ricardo Santa Cruz, ya está María José Río, ya está Hortensia Escudero, ya está Hernán Bresi. Así que a todos les mandamos un saludo desde acá. Bueno, espero que voy a tomar un mate, porque me sirvieron el mate y después se quejan si no se lo devuelvo. Rubén Giovannini ya está acá, todavía no entró al estudio, pero ya está acá con nosotros y después nos va a contar cómo le fue, porque hoy estuvo una jornada de la normalización de las 62 organizaciones peronistas. Hoy se reunieron ahí en la calle Mateu, donde está la sede del Partido Justicialista. Así que nos va a contar cómo fue. Ya está acá seguramente con nosotros. Hoy es 15 de agosto, o el 15 de agosto conmemoramos el Día de Santa María. Por ser 15 de agosto, está así que a todas las Marías, a Mari Escudero que nos está escuchando, le mandamos por acá, le mandamos saludos. Bien, vamos a dar las vías de comunicación, que son 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Ahí nos puede mandar un WhatsApp de voz o un WhatsApp de texto. Es un texto o es un mensaje de voz, un mensaje de texto a ese número, repito, 15-24-68-98-74. Y si no, nos puede seguir por el Facebook, como ya dijimos, de Rubén Giovannini, que ya está acá. Le mandamos un beso a nuestra amiga, a Sofi del Nido, que se está recuperando. Y que la esperamos prontito por acá, y a su mamá con Nimia Escobar, que estuvimos hace un rato con ella. ¿Cómo le va, Giovannini? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, con mucho trabajo y haciendo cosas, como de costumbre. Bueno, cuéntenos cómo le fue hoy en este congreso normalizador. Bien, fue una elección de autoridad de las 62 organizaciones peronistas, que es una cosa indudablemente importante, ¿no? Después vamos a sacar a uno de los miembros del Consejo Directivo de las 62 organizaciones peronistas, surgido en el día de hoy, en la sede del Partido Justicialista. Vos sabés que el general Perón siempre decía que los 60, es decir, cuando cae el general Perón, en el año 55, los gremios son intervenidos, los dirigentes encarcelados, perseguidos, la CGT intervenida. Entonces Perón sabiamente ordena la organización paralela de los gremios peronistas a los efectos de recuperar las organizaciones sindicales, ya que había sido entregado el manejo de las organizaciones sindicales a los supuestos democráticos, llamados 32 democráticos. Miren qué democráticos que eran, que usurpaban a través de un gobierno militar y asesino que había bombardeado Plaza de Mayo matando 350 personas y que después fusiló también en el año 56 aquellos que quisieron retomar y volver a la Constitución Nacional. Y a la otra parte se la dieron al MUX, Movimiento Unidad y Coordinación Sindical, que en ese momento eran los comunistas. Y así el general Perón ordena que desde abajo se empiecen a organizar las 62 organizaciones que se llamaron peronistas. Eran los gremios que respondían políticamente a lo que ellos llamaban el tirano, ellos, me refiero al gobierno dictatorial y tirano de la Revolución Libertadora, llamaban tirano prófugo al general Perón. Mientras que ellos asesinaban a diestra y siniestra, Perón era el tirano. Pero las 62 organizaciones comenzaron a presionar, y en un glorioso congreso del Comité Confederal se normalizó la CGT, y por supuesto con amplia mayoría de gremios peronistas, y a partir de ahí la rama política del movimiento peronista en lo gremial eran las 62 organizaciones. estaban en total acefalía, prácticamente no habían caducado los mandatos y estaba prácticamente anulada, no tenía razón de ser como estaba funcionando. Máximo que había habido una división, ya que algunos dirigentes sindicales que pertenecían a las 62 organizaciones, cuya última autoridad fue el Momo Venega, pretendieron hacer de las 62 organizaciones peronistas las 62 organizaciones de Cambiemos o macristas. Entonces hubo un rompimiento donde muchos gremios se apartaron de esa infamia, y en el día de hoy, que es el día de la Asunción de la Virgen María, 15 de agosto, no sé si las cosas son casuales o causales, porque en la Asunción de la Virgen María recordamos que María Eva Duarte de Perón, Evita, dijera en algún momento: y ustedes tomarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El nombre de Evita era María Eva Duarte, y justo en el día de la Asunción de María. Por lo tanto, esta normalización de las 62 organizaciones peronistas cuentan con la protección de la Virgen María y bajo la advocación de aquella famosa frase de Eva Perón, cuando dijera: y ustedes tomarán mi nombre y lo llevarán como victoria, como bandera a la victoria. Indudablemente ha sido un día muy productivo, por lo menos para mí, ¿no? Ha sido un día muy productivo, y a partir de esta normalización vamos a tratar de retomar la lucha que nunca se debió haber abandonado por el pueblo argentino, en la bandera del general Perón y lo que nos dejara. Allí estamos trabajando con algunos de estos dirigentes, que dentro de unos instantes vamos a llamar a uno de ellos para que nos cuente y para que también participe, porque de aquí en más quien les habla va a tener una participación activa dentro de la organización de la Fuerza Jubilados, la Fuerza Gremial. Pues estamos hablando con el secretario de la tercera edad. No, estamos hablando con un compañero más, porque yo soy un compañero más dentro de todos los compañeros que vamos a pelear por que esto sea el renacimiento de aquellas 62 organizaciones que recuperaron la CGT en primer momento y después lucharon dentro de la organización gremial de la CGT, con José Rucci a la cabeza y otros caracterizados compañeros, para el retorno glorioso del general Perón a la Argentina y para aquella Argentina soñada por el general que se frustró con su muerte, la Argentina potencia. Así que vamos a darle para adelante con todo esto y vamos a trabajar. Acá el entusiasmo que hay en todos estos compañeros que vienen de una segunda línea gremial, la mayoría, va a hacer que con esa protección divina que tenemos por haber sido el día de hoy, que ya tenemos quien está al frente de la conducción. Es el secretario general del BIDI, Horacio Valdés. Horacio Valdés de Berazategui, vecino mío. Sí, Horacio Valdés de Berazategui, pero es del Sindicato del Vidrio, y jugó un rol muy importante el compañero que vamos a sacar al aire, Marcelito Pariente, del gremio de los mensajeros, de los motoqueros, que jugó un papel muy importante porque hubo algunas trabas, algunos pícaros quisieron posponer este congreso. Que intentaban desviar la postura reorganizadora de estas 62 organizaciones. Ya lo habían propuesto una vez, ahora lo volvían a posponer, y bueno, cuando vinieron con esa propuesta lo sacaron corriendo. Le dijeron: bueno, con ustedes adentro o sin ustedes, pero nosotros a esto lo realizamos el día 15 de agosto, como está teníamos un problema, porque el problema era fundamental, porque se había hecho en su momento cuando estaba intervenido el partido, y se había pedido el lugar. ¿Por qué se hace dentro del partido? Porque la CGT de todos los trabajadores, peronistas o no, entonces hacer la normalización de las 62 organizaciones, que es una rama política dentro de la organización obrera, la peronista, sería un poco como faltarle respeto a aquellos que no piensan como peronista o que no son del alineamiento peronista. Entonces se eligió con el partido intervenido, se pidió permiso, autorización, y que se cediera, prestado el lugar, a los efectos de realizar la elección de autoridad de las 62 organizaciones peronistas dentro de lo que sería la casa del peronismo, el Partido Justicialista. Te imaginás que hace pocos días atrás ya se había hecho todos los trámites ante la Inspección General de Justicia, se había hecho todo lo que había que hacer en función de la orgánica, institucional y jurídicamente hablando. Entonces se había dado la dirección esa de donde se iba a realizar el evento, imagínate el acto electoral. Imagínate que a los pocos días, hace pocos días atrás, dieron marcha atrás con todo, volvieron a volver las autoridades viejas, entonces hubo que ir a pedir autorización a quien en ese momento era el dueño de la casa, que nos autorizara, que digamos, ya estaba la autorización, pero que reconociera esa autorización y nos permitiera hacer este acto eleccionario. Bueno, no hubo problema, un tirafloje, hubo pedido de esperar, pero esa espera nosotros entendimos que era dilatar algo que no se podía seguir dilatando y que había que terminar con todo esto de lo que estamos viendo, de que no acá no pasa nada mientras la Argentina se cae a pedazo. Y entonces en el día de hoy logramos que esto se realizara, y cómo se realizó, vamos a meterle para adelante. Vamos a tratar de llamar a nuestro querido amigo y compañero Marcelo Pariente para sacarlo al aire y que nos cuente un poquito él también lo sucedido, porque yo estuve hasta las 1:00 p.m. más o menos, 1:30. Y después el acto continuaba, yo me vine a hacer las tareas que tengo permanentes con el Facebook, con mis tareas de trabajo diario. Y bueno, ahora ya el acto electoral está finiquitado, está terminado, ya hay nuevas autoridades, y con él vamos a hablar para poder nosotros contarles algo más de lo allí sucedido. Mientras tanto, mientras tratamos de ubicarlo al compañero Marcelo Pariente, queremos contarle que la justicia falló en contra del gobierno por una nueva fórmula jubilatoria. Es decir, lo que ya pasó en la Cámara, Sala 3, hoy se vuelve a repetir con el Juzgado de la Seguridad Social de Primera Instancia, número 9. El juez Zenobi, que era es increíble, ¿no?, que a veces las casualidades de la vida. Zenobi era un compañero de Luz y Fuerza, el padre de Zenobi, pero Zenobi, padre, era compañero nuestro de Luz y Fuerza, y fue uno de los hombres que hizo juicio en su momento, cuando estaba el gobierno militar, defendiendo nuestros derechos a través de nuestra agrupación Línea Nueva, Luis Natalini, cuando yo era delegado en Luz y Fuerza. Con el tiempo, mi hija, que lleva mi apellido, por supuesto, es abogada, y entonces tiene un problemita en un juzgado donde había un secretario de ese juzgado que después pasó a ser juez, que es el juez que hoy estamos hablando. Y le dice la doctora Joannini, y le pide para hablar con él, con el secretario juzgado. Entonces, cuando estaba hablando, le dice: perdón, usted es hija de un chupapá, trabajaba en un cego así. Sí, le dice mi hija. Ah, pero su papá era muy amigo de mi padre, dice. Lo defendió cuando hizo juicio, y qué sé yo. Y bueno, y es la casualidad de la vida, ¿no? Este juez es hijo de un ex compañero de Segua. Y esto es lo importante que nos dejó el peronismo. Yo a veces pienso que estas son las cosas que Perón permitió para el argentino. Que el hijo de un trabajador pudiese llegar, primero, a ser abogado profesional, y segundo, siguiendo la carrera judicial, llegase a juez, y quizás algún día podría tener la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Eso solo se hizo posible gracias al general Perón. Eso es maravilloso. Bueno, hablando de eso, lo dejo a usted, Jorge, para que lo lea. Bueno. Porque esto es un gran logro, porque fíjate vos que reafirma lo que nosotros dijimos desde el vamos, que la reforma de la ley previsional era tramposa, que volvía a postergar y a robarle al jubilado parte importante de lo que él está ganando. Y ahí queda demostrado una vez más que la justicia vuelve a darnos la razón. Cuando nosotros decimos las cosas, lo decimos con conocimiento de las leyes y del derecho. La justicia falló contra el gobierno de Mauricio Macri y declaró inconstitucional la aplicación retroactiva de la nueva fórmula de movilidad que comenzó a aplicarse en marzo de este año. La misma debería haberse efectivizado a partir de ese momento en adelante. La decisión fue tomada en el Juzgado Nacional de la Seguridad Social número 9, a cargo del juez Germán Pablo Zenobi, en coincidencia con el fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En diálogo con Ismael Bermúdez para el diario Clarín, la abogada Andrea Falcón indicó en marzo que el jubilado debería haber recibido un aumento de 14.5 en lugar de 5.71, dejando en claro que fue un error de la aplicación retroactiva de la nueva fórmula. La pérdida acumulada en septiembre es de 9.7%, en términos reales en comparación con el mismo mes de 2017, cuantificando beneficios sociales y los números de inflación. Ante este escenario, cada persona afectada deberá presentar su reclamo de forma individual a través de un amparo. Se trata de un beneficio previsional constitucionalmente tutelado. En el segundo fallo en contra de la aplicación de la reforma previsional, que no se metió en la cuestión si la nueva fórmula perjudica o no a los jubilados, sí determinó que debía aplicársele la vieja fórmula, que tenía en cuenta a la recaudación y la variación salarial para la actualización de marzo. Hasta el momento, las jubilaciones, pensiones y asignaciones subieron solo un 19.2% hasta septiembre, cuando la inflación en los últimos 12 meses fue del 30%. Este miércoles se conocerá el IPC de julio, ya se conoció, fue del 3.1. Casi nada, ¿no? Lo tiró. Bueno, llegamos a 20, ya en 7 meses. Fíjate vos que el derecho a la seguridad social es un derecho contemplado en la Constitución Nacional. Es decir, la seguridad social y la movilidad en los saberes jubilatorios es una garantía constitucional que tiene el jubilado, el ciudadano jubilado. Vamos a recibir en el aire ahora a Marcelo Pariente, que es el secretario general de los... No, secretario general de los motoqueros. De los motoqueros, ¿no? Sí. De los motoqueros, sí. Lo dejo en charla con Rubén Giovannin. Hola, ¿cómo estás, Marcelito? Hola, Rubén. Se escucha un poquito mal, pero te escucho. ¿Cómo estás? ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho mal, pero más o menos en realidad. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien, contento por lo que hoy ha ocurrido ahí en la sede del partido. Sí, la verdad que estamos pasando en un momento histórico para el movimiento obrero. Hoy estamos terminando ahora a las 6 de la tarde de lo que sería la puesta en marcha de las 62 organizaciones gremiales peronistas, y la verdad que es un lindo momento para el movimiento obrero, porque es la herramienta, vos sabés muy bien, que es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, y nosotros acabamos de poner en marcha la herramienta, así que acá estamos terminando casi. Yo decía recién, hacía un comentario con respecto al día, ¿no? Porque da la casualidad que hoy 15 de agosto es el día de la Asunción de la Virgen María, y que Eva Perón, antes de morir en Plaza de Mayo, les dejó un mensaje al pueblo argentino diciendo: y ustedes, yo sé que ustedes tomarán mi nombre y llevarán como bandera a la victoria. A la victoria. Y da la casualidad que Eva Perón también se llamaba María. María de Baluarte de Perón. Tomarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. A mí me emociona mucho 15, lo que decís por... Día de la Virgen de la Asunción de la Virgen María. Así que la verdad, esas 62 organizaciones cuentan con la protección de la Virgen y bajo la advocación de Eva Perón para llevar al peronismo a la victoria. Sin ninguna duda, Rubén. La verdad que pienso lo mismo que vos. A veces son casualidades o a veces no. Yo creo que por algo se eligió este día, elegimos este día porque es muy importante para nosotros. Es muy importante estar bendecido y acompañado por la Virgen María en un día tan especial, y por supuesto que nos trae a la memoria la compañera Eva Duarte de Perón. Para nosotros es un momento muy muy muy muy lindo, muy emotivo, y pensamos hacer esto una oportunidad, una herramienta para poner en marcha esa deuda que tenemos con Perón y con Evita. El secretario general, el compañero Valdés de Vidrio, ¿no? Sí, el compañero Valdés. ¿Hola? Hola, hola. Sí. ¿Te escucho? Sí, te escucho, Rubén, me hiciste una pregunta. Sí, sí, sí. Queríamos confirmar si el secretario general de las 62 organizaciones es el compañero Valdés. Sí, el compañero Horacio Valdés salió elegido secretario general y depositamos en él todas las esperanzas. La verdad que es un gran compañero, un gran luchador peronista, con mucha humildad, con muchas ganas de escuchar a los compañeros, con ganas de trabajar por el peronismo. Así que estamos muy bien, muy felices. ¿Y qué secretaría vas a desempeñar? Bueno, los compañeros han elegido que ocupe el cargo de la Secretaría del Interior. Es una secretaría que tengo, en la cual tengo la suerte de que voy a trabajar. Pienso trabajar muchísimo porque es una secretaría que brinda la posibilidad de que los gremios en las regionales se normalicen. Y es la que me designaron, así que a partir de ahora tengo muchísimo trabajo. Pienso caminar todo el país y darle la oportunidad a todas las regionales del país donde haya un compañero gremialista, peronista, que quiera poner en marcha los 62. Vamos a ir y la vamos a normalizar. Bueno, vos sabés bien que contás con toda la colaboración nuestra, ¿eh? Así que adelante, y le deseamos lo mejor para todos ustedes y lo vamos a acompañar en esta lucha. Lo sé, Rubén, te mando un fuerte abrazo, y para nosotros los privilegiados son los niños y los mayores, así que vamos a trabajar juntos. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Bueno, muchas gracias y adelante con los faroles, che. Un abrazo. Abrazo, compañero. Escuchábamos a Marcelo Pariente, que es el secretario general de los motoqueros, y ahora también está la Secretaría del Interior de las 62 organizaciones peronistas. Muy bien. Bueno, continuamos. Cumplimos entonces con la audiencia. El general Rodríguez, el 90% de las escuelas están cerradas por condiciones edilicias riesgosas. Vos fijate que... Bueno, pero eso es ver el vaso vacío. El 10% están funcionando. Vos fijate que tuvieron que morir dos personas y otros estar en, como el que se casi se lo electrocuta en La Plata. Y la culpa es del gas. Le echaron la culpa a un gasista. Sí, le echaron la culpa a un gasista matriculado. Y esto, como vos fijate, con el tren de 11 la culpa era del motorman o el maquinista. Aquí es por el gasista. Pero vos, y ellos nunca tienen la... Pero vos, realmente te digo, en la vida, vos no, siempre no te encontraste, no te cruzaste con los inocentes, que siempre la culpa la tenía otro. De eso está lleno. Bueno. Uno mismo a veces, muchas veces, le echamos la culpa a otro, pensando que la culpa la tiene otro, no es que. Esto ya es escandaloso. Vos fijate la desidia que hay por parte de todo, porque esto no, convengamos que esto no es solamente de este gobierno, esto, pero lo que te da por las bolas, a mí me da por las bolas, es que ellos venían para hablando de cambio, que venían a qué cambiaban. Porque mirá, 100.000 millones de dólares han pedido de préstamo durante su gestión. Y no podían arreglar las escuelas donde van nuestros hijos. 100.000, aparte de lo del fondo. Sí. Aparte de lo del fondo. Ahora le dieron 7.500 que ya se fueron. Porque desde que le dieron la guita esa... Se la timbieron toda, ya está toda fuera del país. Entonces, ¿para qué piden prestado? Si después, ¿a dónde va la plata? A la timba, y de la timba se va al exterior. Y vos fijate que hace 2 años y medio, 3 años, y los problemas edilicios, está bien, vienen de arrastre, pero vos no hiciste nada, y endeudaste a la Argentina 100.000 millones, hermano. No, pero vos tenés que empezar el año lectivo con las escuelas funcionando y en condiciones, si hace el gobierno que sea. Por eso te digo. O sea, si viene otro... Que no vengan ahora, justificarse y nos dejaron todo. Nada, pará, papá, con la guita que entró, ¿qué la hiciste a la plata esa? ¿No pudiste arreglar los colegios? Mirá vos que ahora en plena época tan escolar, todos cerrados los colegios, y no por los docentes, sino porque los colegios se les vienen abajo, arriba, a la cabeza. Sí, alguno debe haber cerrado por las dudas, porque no quieren tener más problemas, seguramente. Pero están implosionando el país, porque todos los rubros, donde se metieron, destrozados. En General Rodríguez, el 90% de las escuelas están cerradas por condiciones edilicias riesgosas. Son 69 escuelas que están cerradas por no tener garantizadas las condiciones mínimas de habitabilidad. Hasta que el tema no se solucione, los alumnos tampoco pueden acceder a los comedores escolares, que en la mayoría de los casos proveen la única comida caliente que reciben estos niños. Es un reclamo urgente que ya no se puede esperar más. Luego de esta tragedia que ocurrió el pasado 2 de agosto en la escuela 49 de Moreno, donde perdieron la vida Sandra Calamano y Rubén Rodríguez a raíz de una explosión de gas, las escuelas del distrito de General Rodríguez tomaron la decisión de no abrir las puertas de los establecimientos, con riesgo para la salud de los alumnos, docentes y auxiliares, hasta tanto fueran verificadas las condiciones edilicias y principalmente los servicios de luz y gas. Y los docentes de la provincia de Buenos Aires, con los gremios de la provincia de Buenos Aires, que todavía no fueron citados, mediados de agosto, y todavía no fueron citados para arreglar la paritaria, están hablando ya de 72 horas de paro general en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos fijate, 200 pesos el kilo de morrones. Bueno, entregá el morrón. Fijate vos la vergüenza, ¿no? Porque es una vergüenza. Ellos dicen, hablan del avance tecnológico y te venden como que nosotros vivimos en el primer mundo, pedazo de hijo de puta, tenemos el 30% de pobreza, la tercera parte. 33 ya se calcula. Sí, pero la tercera parte de la población de La Plata es pobre. En un país donde está todo por hacerse. Donde está todo por hacerse. Donde tenemos las riquezas, un país rico, que puede alimentar al mundo si es necesario, con toda la riqueza que tiene, y tenemos nosotros los argentinos el 30% de pobreza. No solamente eso, fíjate, este anuncio te demuestra lo que son los gobiernos y los gobernantes que nosotros tenemos. Gustavo Suárez nos cuenta que en San Miguel hay 60 escuelas cerradas. Bueno, muy importante el aporte que hace Suárez. Y de paso aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, y el viernes nos vamos a encontrar en Rosario, casi seguro, allá con la Fundación Eva Perón de Rosario, donde vamos a ir con el compañero Pizarro a visitarlo. Y te decía que lo importante y lo que te da asco de que en una Argentina como la nuestra, que es inmensamente rica, pasen cosas como esta en el año 2018. Médicos denuncian intoxicación masiva con monóxido de carbono en el Hospital Eva Perón de San Martín. ¿Escucharon? En el Hospital Eva Perón de San Martín hubo una intoxicación masiva con monóxido de carbono. yo creo que ni cuando yo era chico, que no había gas, no había todos los adelantos que hoy tenemos al alcance de las manos, sucedían estas cosas, y estamos hablando de 70 años atrás. Yo era chico, pero había... Muy bien, se metió Rubén Giovanni Ibis atrás mío. Médicos denuncian intoxicación masiva con monóxido de carbono en el Hospital Eva Perón de San Martín. En la provincia de Buenos Aires la salud está en terapia intensiva. Una caldera defectuosa provocó que los trabajadores sanitarios y los pacientes internados en el IGA Eva Perón sufrieran una intoxicación con monóxido de carbono. ¿Te hacen un punto? Sí. La previsión social, para el culo. La educación, para atrás. Para el orto. La salud, para el ojete. Está todo para el culo, hermano. ¿Qué querés que te diga? Y estos son los que van a arreglar el país pidiendo prestado. No, y el año que viene nos van a mentir con una campaña para que lo voten. Sí. Ah, sí, no, el año que viene vas a ver que faltando unos meses para ahí van a empezar a ser buenos. Y entonces los ajustes van a empezar a darte de agotita, ¿viste? Como para que digan, no, pero está mejorando cuando, la economía. Esto cuando Pichetto sea presidente no va a pasar. Ah, no, no, seguro que no. El pasado jueves 9 de agosto ya, se... Ya deben estar buscando reemplazo, esto ya deben estar pactando el reemplazo. Sí. Y que no vayan a ir presos, ¿viste? Eso es garantía sine qua non para entregar. No, pero si, si vamos a tener unas 62 organizaciones, Cambiemos. Podemos tener un candidato peronista, Cambiemos. Ah, sí. No, no, ya está. Me parece que ya hay acuerdos con la Heidi, ¿eh? Hay acuerdos con la Heidi de muchos traidores del pueblo argentino, ¿eh? Pero no importa, vamos. El pasado 9 de agosto se detectó la presencia de gases tóxicos en los servicios de obstetricia y ginecología del Hospital Internacional General de Agudos Eva Perón, el ex Castex, que es del partido bonaerense de General San Martín. La filtración fue consecuencia del mal estado de una caldera del subsuelo que usa como venteo el hueco contiguo al ascensor que posee una salida a la maternidad, ¿eh? Los trabajadores del nosocomio y los pacientes internados debieron ser atendidos en la guardia por intoxicación con monóxido de carbono. Vos vas porque te duele una rodilla y salís intoxicado. Los médicos alertaron a la dirección del hospital, que en lugar de resolver el problema tomó la decisión de volver a encender la caldera durante la madrugada del viernes 10, mientras mandó a tapar el hueco de ventilación por donde se filtró el monóxido de carbono con una precaria placa de aglomerado que fue pegada a la pared con cinta adhesiva de uso sanitario obtenida de la guardia del mismo hospital. Un poco alambre. Tal como puede apreciarse, y muestran la foto, ¿no?, de cómo fue esto. Los médicos señalaron que la directora de Eva Perón procedió a arrancar la cartelería que alertaba sobre la suspensión de la asistencia y derivación de las puerperas y los recién nacidos, lo que ocasionó un clima de violencia institucional donde debió actuar la policía a fin de evitar conflictos mayores, dado el desborde de los familiares de los pacientes que esperaban una respuesta. Ante esta situación, los trabajadores de la salud llevaron a cabo una reunión junto a los dirigentes de los gremios donde se tomó la decisión de declarar un estado de asamblea permanente y asimismo se presentaron las denuncias de lo ocurrido al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, dado que el deterioro general del hospital, el mal estado del equipamiento y los insuficientes recursos profesionales y no profesionales, ahora también se le suma las condiciones de trabajo de atención precarias y riesgosas para quienes concurren al hospital. Muy bien, así que esto y otra vez el enfrentamiento trabajador con trabajador, ¿no? El paciente sí, con el enfermero. La solución es la misma que le dieron al colegio ese cuando denunciaron que había pérdida de gas, que había olor a gas. Llamaron a un gasista, pero ¿qué hicieron? Una chapucería ahí, un remiendo como hicieron acá. Es decir, esa es la importancia que le dan a la vida humana, porque lo que está en riesgo ahí es una vida de una criatura, más en la sala de maternidad, donde están los bebés recién nacidos, donde están las mujeres con sus hijos recién nacidos. Entonces, uno se pone a preguntar, ¿cuánto vale el ser humano? Porque estos no son abortos que mueren antes. No, estos ya son grandes, personas mayores, personas jóvenes y niños que están corriendo riesgo sus vidas. Y sin embargo, nadie se preocupa, nadie le da pelota. Muy bien. Ahora, sin pedir prestado, para eso estamos siempre listos, siempre firmes, como el Boy Scout, siempre listo. Muy bien, nos saluda Blanca Alvariza, nos manda éxitos Miguel Ángel Reyes, nos está escuchando Hortensia Escudero, que aparte nos habla de Pichetto y nos dice que siempre es un atorrante y que no trabaja para el pueblo, y Gustavo Suárez, aparte de estar atentos y que nos manda las escuelas que están cerradas en San Miguel, manda felicitaciones a la nueva conducción de las 62 organizaciones peronistas del peronismo puro junto a los gremios peronistas. Así que muy bien, los seguimos escuchando. Dice, Pichetto, atorrante, nunca para el bien del pueblo, estás a favor de los delincuentes. Eso dice Mari Escudero. Le saludamos a Mari en su día, sí, le mandamos de Santa María. Un beso grande a Mari y por supuesto en su día doble felicitaciones. La lucha continúa, nos dice Nimia Espinola Escobar, y también nos llama, nos escribe, Enrique Fernando Rosich. Adelante, compañeros, no aflojar, CGT Zona Norte y la Secretaría de la Tercera Edad te acompañan en tu camino. Abrazo peronista, amigo y compañero. Muchas gracias y un fuerte abrazo para la familia Rosich, para todos, para Juan Manuel y para Fernando y para todos los Rosich de Zona Norte. Los vecinos míos, somos de la zona. Somos de la zona norte, somos privilegiados, así dicen. Caputo tuvo que vender hoy 781, no dejemos el 1 afuera, para frenar el dólar. 781 millones de dólares vendió hoy para frenar el dólar. Esos dólares, ¿sabe dónde se van? Sí, para frenarlo y no lo frena. Sí, porque ayer estaba a 31 y está a 31,40. Y entre ayer y hoy se fueron del Banco Central de Reserva mil millones de dólares. Y así estamos. Y los colegios se caen, los hospitales corren riesgo la vida, la gente que va a curarse. Lo que ya hablamos. El otro día en un juzgado, no sé si te enteraste, se le cayó el cielo raso, la mampostería, el cielo rosa en la cabeza a los trabajadores judiciales en una audiencia. ¿Te das cuenta? Así está la Argentina de estos hijos de una gran puta, porque otra cosa no se le puede decir. Todas las garantías constitucionales, ninguna goza el pueblo argentino. De todas las garantías que la Constitución le ofrece, ninguna de esas garantías la tiene el pueblo argentino. Estamos sin república. No hay justicia, no hay educación, no hay salud. ¿Qué mierda más nos falta? No se cumple con la previsión social. ¿Qué falta violar? Si querés ganar con lo que te corresponde y lo que te garantiza la Constitución, tenés que hacer juicio. Si vas a una audiencia del juicio, se te viene la mampostería de la justicia en la cabeza. Si vas a internarte porque te viste en ese accidente, en el hospital te mueren asfixiado. Pero estamos todos locos. Y después te tomó un flybondi y listo. Y te va del país. Sí, no, pero ahorraste 20 bancos. Tras una jornada donde el central limitó a 200 millones de dólares la subasta, generando una demanda insatisfecha que empujó a la alza la cotización del billete al final del martes, por el día de ayer, esta mañana el mercado abrió con un salto de casi un peso que empujó el tipo de cambio a 31,40 en el Banco Galicia. Cuando la presión alcista comenzaba a preocupar, la máxima autoridad monetaria anunció la realización de una subasta de 800 millones de dólares, de los cuales finalmente terminó adjudicando 303 millones a un precio promedio de 30.03. Aún así, la demanda sobre el dólar continuaba pujante, por lo que Caputo decidió subastar otros 500 millones de dólares a tan solo 20 minutos de finalizada la primera operatoria. En esta segunda operatoria se terminó, pusimos en el Banco Central un timbero aparte, juega la Champions League, pero a esto juega la Champions League. Sí, sí, es un fullero. Pero vos sabés, Aguita, mirá, ellos dicen que van a bajar la inflación. La inflación no puede bajar nunca, desde el momento que todo aumenta. Y aparte fijaron el, y lo la tasa de interés a 45% y dijo que la van a dejar al 45%. Y al 45%, ¿cómo puede bajar la inflación? Y a vos te aumentan el 30% y vos te das la tasa de interés es el 45%. Es una tasa, es una inflación ficticia la que ellos te anuncian del 30%. Es mentirosa. O sea, vos, ¿en cuántos días? En un mes, menos de un mes, porque estamos a 15 días. De agosto aumentó 3 veces la nafta, padre. Sí, y aumentó el transporte, aumentó todo. Pues, si aumenta la nafta, aumenta el transporte, aumenta el gasoil, aumenta el transporte. 200 pesos el kilo de morrón. Invierte el morrón. En esta segunda operatoria se terminaron. ¿Cómo más morrón? En esta segunda operatoria se terminaron adjudicando 248 millones de dólares a un promedio de 29.81, sumando un total de 551 millones vendidos. Pero nuevamente la calma duró unos pocos minutos y al ver que el dólar iba a cerrar en torno a los 31, 5 minutos antes del cierre oficial, el central concretó una tercera subasta por 300 millones, de los que se adjudicaron 230 millones a un promedio de 29.95. ¿Quiénes son los que compran a 5 minutos del cierre 230 millones de mango de dólares? De dólares. ¿Eh? ¿Y dónde van a parar? ¿Es la gente que va y se las lo pone bajo colchón? No creo. No les quedó otra, quedaron muchos pesos en la calle por el desarme de las LEVAC que están presionando sobre el tipo de cambio. ¿Era esto o ir a buscar el dólar a 40 pesos? Aseguró el analista financiero Cristian Buteler. En total se terminaron vendiendo 781 millones entre las tres subastas para tranquilizar a un mercado abundante de pesos, producto del desarme de las LEVAC. De todas maneras, la divisa finalizó en 30 en el mercado mayorista, todavía unos 39 centavos por encima del cierre del martes, y en tanto en el Banco Nación el tipo de cambio cerró 30,50, mientras que en el Galicia terminó cotizando 30,80 y el promedio de las entidades da 30,68. El volumen operado en el segmento de contado fue 1.361.1 millones de dólares, casi el doble del martes, lo que deja de manifiesto que una buena parte de los pesos liberados por el desarme de las LEVAC fueron ahí. Dolarización de portafolios abultó la demanda de divisas, exigiendo intervenciones oficiales para abastecerla. Esto lo señaló el analista de mercado Gustavo Quintana. La operatoria no fue demasiado transparente y la mayoría de los operadores se mostraron sorprendidos por la velocidad del anuncio y la ejecución del mismo. La licitación, se hace una pregunta el informe, la licitación del Banco Central, ¿tenía una duración de 3 minutos? Le preguntó uno de ellos. En concreto, desde que la autoridad monetaria informó que iba a concretar ambas subastas hasta que publicó los resultados de la misma, pasaron tan solo 10 minutos. En el mercado hay gran expectativa por la licitación de letra del Tesoro, las letes en pesos, 105 y 224 días, con tasas mensuales de 3 y 2.85%, que buscarán capturar parte del desarme de LEVAC. Se trata de unos 100 mil millones de pesos que se suman a los 200 mil millones de pesos de entidades bancarias que ahora deberán suscribir letras de liquidez a 7 días, LELIC, ya que no hubo interés por las notas del Banco Central a un año, las NOVAX. Este desarme de LEVAC está impactando de lleno en las reservas internacionales, que el martes cayeron unos 365 millones de dólares y acumulan en el mes una pérdida de 1.739 millones de dólares, sin contar los montos de este miércoles. ¿Quieren corrupción? Yo sé. Ahí tenés, eso no es corrupción. Esto es corrupción. Eso no es corrupción. ¿Cómo vas a decir que eso es corrupción? Por favor, corrupción son los bolsitos. Los bolsitos. Esto no son bolsos, estos son camiones de corrupción. El tarifazo, vamos a hablar del tarifazo. Bueno, esta es la forreada. El gobierno definió fecha de la audiencia pública para definir aumentos. Invitan a todos los boludos que vamos, opinamos, decimos, proponemos, y después es lo que se les canta el culo. ¿Para qué carajo te llevan a hacer audiencia? No vinculante, si siempre no, no vinculante. Después es lo que ellos quieren. Eso es forrearte, eso es tomarte de pelotudo, nada más. y se mandan lindos discursos, y por ahí hasta firman, viste, para mandar los discursos. Pero acá no se trata de discursos, se trata del bolsillo de la gente, al cual no se le respeta. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri convocó para el 4 de septiembre, si no tienen nada que hacer, se pueden correr hasta ahí, próximo, una audiencia pública con el objetivo de definir los nuevos aumentos con las tarifas de gas que comenzarán a aplicarse desde octubre. A través de una resolución que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el ENRE, que es el Ente Nacional Regulador del Gas, se dispuso, que en realidad no es el ENRE, es el Energas, se dispuso a convocar audiencia pública a los productores de gas natural, a las licenciatarias de transporte y de distribución de gas, a los subsidiadores y a todos aquellos interesados a fin de considerar la aplicación de la metodología de adecuación semestral de la tarifa, la aplicación del traslado a tarifas del precio de gas y la presentación del Instituto de Subdistribuidoras de Gas de Argentina en relación con las tarifas de subdistribución. Según el texto, podrán participar de la audiencia toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés, simple o derecho de incidencia colectiva. La audiencia es el 4 de septiembre próximo, comenzará a las 9 de la mañana, tendrá lugar en el Centro Metropolitano de Diseño, esto es en Algarrobo 1041, en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, el Energas estableció también que el plazo para la inscripción en el registro de participantes se extenderá hasta 2 días hábiles administrativos inmediatos anteriores a la fecha prevista para la celebración de la audiencia, o sea que primero tienen que ir a Energas a anotarse, y en los próximos días el Ministerio de Energía deberá fijar un nuevo valor del gas en boca de pozo que regirá desde octubre y a la vez trasladar a las tarifas el incremento de precios mayoristas sobre los ingresos de transportistas y distribuidoras que se aplicó entre marzo y agosto último. Sí, lo que nunca sabemos es, al final, ellos le aplican los aumentos, pero no nos dicen nunca cuánto estamos pagando el millón de BTU para fijar la tarifa. No, ellos hacen lo que quieren, eso es. Por esto me hace recordar a esa payada que me mandaron, ¿viste? ¿Te acordás, Johnny, la payada que mandaron? Decía un paisano, tocaba la guitarra y decía: en mi casa no tengo gas porque pagarlo no puedo, solo habrá gas en mi casa si alguien se tira un pedo. Mira cómo le buscó la rima. Que le tenés que tomar la risa, si no te tenés que poner a llorar y pegarte un tiro, ¿no? Con estos hijos de puta, ¿qué podés hacer? Inflación controlada por expertos. Toma, tenés que tener, ¿eh? Hay expertos controlando la inflación, ¿eh? Pero bueno, la inflación sigue, ¿eh? No, la controla el experto, le toma la temperatura, pero sigue. Según el INDEC, el IPC de julio fue del 3.1%. Es en el INDEC este que no miente. Sí, el nuevo INDEC. No, no es que vamos a llamar al nuevo INDEC. Cada vez que no miente. Cada vez que se enfrenta un funcionario oficialista defiende, por lo menos ahora tenemos un INDEC que nos dice la verdad, dice. Ellos le creen, yo me parece que no estaría tan seguro. Me acordé otro cuento, pero no lo había contado. No lo cuento, no lo cuento. El INDEC confirmó. Estás aprendiendo. El INDEC confirmó un nuevo aumento sideral de los precios. En medio de la corrida cambiaria que no logra controlar el equipo económico de la alianza gobernante, los consultores habrían pronosticado que el incremento rondaría el 3%. En junio la inflación ya había trepado un 3.7% según el organismo oficial, marcando un nuevo récord en la era Macri, empujada por alimentos, bebidas, transportes, combustibles, prepaga y equipamientos para el hogar. Y según el informe que difundió el Instituto Estadístico de los Trabajadores, el IET, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el UMET, en los primeros 7 meses del año la inflación suma 19.4% y en los últimos 12 meses acumula 30.8%. Los mayores aumentos se registraron en los rubros esparcimiento 6.3%, equipamientos del hogar 4.1%, alimentos y bebidas 4.1%. Yo no sé en qué toman el último año que aumentó 4.1% alimentos y bebidas. ¿Para vos aumentó 4.1% alimentos y bebidas? Sí, decirle que sí. No miente, este INDEC no miente. No es el INDEC, este es un estudio que hace otro organismo de una universidad metropolitana, la UMED. y el interanual del último año. Transporte y comunicaciones 4%, será 4% mensual. Sí, tuvo 3 aumentos. Hasta octubre vamos a tener casi un 100% de aumento. El primer aumento, ¿de cuánto fue? Del 15%, creo. ¿De qué me estás hablando? Del transporte. Sí, y ahora... El segundo, el 15 de más, y después el otro... El 15, ahora viene uno que... 25%. Pero ya tenés dos. ¿Y dónde sale el 4%? Sí, por eso, no ser que eso lo multipliquen, lo dividan por los 12 meses. Antes de que se dieran a conocer los nuevos números, la consultora Ecolatina evaluó que si la inflación cerrase julio en 2.5% mensual, la suba de precios debería promediar 2.1 mensual en lo que resta el 2018 para no tener que acudir a la Junta Ejecutiva del FMI, lo que pasaría en caso de que el acumulado anual supere el 32%. Esto está hablando de lo que le está exigiendo en el convenio el Fondo Monetario Internacional. O sea que van a tener que pedir esos perdones y que van a pedir a ver si le permiten hacer esto para que le sigan. Para que pedí un perdón, cómo te para que rompen sí, el esquema. Sí, así que ya, según el IPC, en julio fue el 3.1%. Entonces, que se suma a lo que ya veníamos teniendo, casi el 20% en los primeros 7 meses. ¿Usted conoce a Pancho Cabrera? Pancho Cabrera, sí, tenía una FJP y fue ministro de este gobierno también, de producción, ya, nunca produjo nada, pero era de producción. Sí, no me lo delegitime, por favor, que es un asesor ad honorem, es un hombre que patrióticamente ofrece sus servicios. Estaba en un banco también. Ahora pasó a estar en un banco, ahora fue nombrado en el vice. Y bueno, hacerte amigo del juez, no le den qué quejarse, qué bueno ir al banquito y pedir prestado y que te lo den. Fíjate vos el préstamo millonario que le da a quién. A Calcaterra. Calcaterra. Arrepentido. Amate. Bueno, sí, a Macri. Arrepentido. Coimero. Contradictorio en sus arrepentimientos porque los demás, el Wagner lo mandó al frente con todo, con pito y cadena. Ahora, tiene una vara. Entra, habla, se desdice, dice, se niega a declarar. Él es arrepentido, pero si arrepentido se va a la casa. Se le canta el culo y se va a la casa. Se va a la casa, tranquilo. Y todavía dice tiene coronita. No tiene coronita, tiene al hijo de puta que lo protege. ¿Y quién es? Ah, no sé, yo no me enteré quién es, pero alguien lo protege, porque si no tendría que estar preso. Porque si los demás están presos, pero tienen algo, él es parte de la barra. Toda esta gente. Odebrecht. Toda esta gente, lo estuvo declarando en Odebrecht también el otro día. Toda esta gente, hay un montón de esta gente que está declarando, que se está arrepintiendo, que está diciendo que hicieron esto o lo otro y lo demás allá, que tienen obras asignadas ya por este gobierno. O sea, que, pero ¿qué deberían hacer esta gente? ¿Sacárselas? Inmediatamente. Está loco. Si vos... Van a perder la coima. Ellos van a perder la coima. Pero vamos. Si... O vos tenés que nos siguen coimeando. Ahí María Eugenia Vidal en la provincia los insumos antes, para eso. Antes de hablar de María Eugenia Vidal, lavarse la voz. Sí, sí. ¿Qué le pasa con la señora? No, a mí no le pasa nada. A ella le pasa. Sí. Porque donde rascan un poquito así sale la coima presente. Lo que pasa es que la coima de ellos no, esa no se investiga. Ella ahí está la oficina anticorrupción para decirle, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este? Saluda Alberto Melaro, buenas tardes amigos, buenas tardes Alberto Melaro. Bueno, Pancho Cabrera, director del banco, que le dio un préstamo multimillonario a Calcaterra, es ahora asesor ad honorem de Mauricio Macri. Pertenecer tiene sus privilegios y que Francisco Cabrera le dejara al Ministerio de Producción a Dante Sica fue una movida estratégica para sentarlo en el sillón del directorio del Vice, banco que le otorgó un préstamo multimillonario a Fabio Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, quien hoy oficializó al ex ministro como asesor ad honorem, habilitándole un free pass en Casa Rosada. Es un pase libre. Sí. Yo le pregunto. Y esto hablando seriamente, sí. Y se lo pregunto a toda la audiencia. ¿Usted lee los diarios, encuentra que Calcaterra está involucrado en coimas, que está corriendo riesgo de ir preso, de que la justicia lo condene, y le va y le pide un préstamo, sí, a su banco, al banco que usted administra, usted es el responsable del banco. ¿Usted le daría un préstamo? No, yo no. ¿No es un acto delictivo también que comete dándole a una persona de este tipo? Porque yo pienso que los bancos deben tener una regla. Esa regla debe decir que primero, antes de dar un préstamo, tiene que haber los antecedentes de la persona a la cual le van a dar el préstamo, las garantías que pone y todo lo demás. Cumple con todos los requisitos. Y si le quitan todo lo que tiene por coimero, porque hoy leí un artículo que habla que dijo Wagner, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, era. Pensé que anduvo escuchando música. 36 mil millones de dólares. Dice, en coimas hubo. No, no era los mangos. 36 mil millones de dólares pusieron en coimas. Eso significa que casi todas las obras públicas del país quintuplicaron su valor para pagar las coimas. ¿Vos te crees que sí, el empresario te va a dar a vos una obra? Que él va a jugar con el 20% de ganancia y a vos te va a dar 36 mil millones de dólares, o sea, de ganancia. Va a colmear de su ganancia, no. Sí, va a colmear de la ganancia que la va a pagar el pelotudo. ¿Y quién es el pelotudo? Nosotros. Ah, menos mal que nos dimos cuenta. No, el pelotudo somos nosotros. Lo está escuchando Alejandro Rodríguez Perón. Le mandamos un fuerte abrazo, Alejandro. Y a ver si un día te venís por acá, por la radio, así charlamos un rato. Muy bien, espero que se haya recuperado. Y así ven que lo que él me dio está en exhibición en nuestro museo, porque él me donó a mí en su momento el blindex que cubría, que lo fuimos a buscar, me acuerdo, con él allá a la Chacarita, que lo retiramos del Panteón de Perón y lo tenemos aquí en nuestras oficinas, en nuestro museo. Pesa como 400 kilos, lo subimos por la escalera. ¿Alejandro Rodríguez Perón? No, el Lindex. El Lindex, que lo parió ese día, ¿sabes qué? Entre 5 o 6 no lo podíamos subir. Yo lo conozco, Alejandro Flaquito. Sí, no, Alejandro Flaquito. Según él tiene el perfil igual al del viejo, igual al de Perón, sí. Según publica el boletín oficial en el decreto 752-2018, el ingeniero Francisco Adolfo Cabrera, actual presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice, fue designado a partir del 6 de julio como asesor ad honorem de Mauricio Macri. El nombramiento otorga... ad honorem. Otorga... Así nombrame a mí, Mauricio, ad honorem. El nombramiento otorga al ex ministro el rango... ¿De dónde viene la guita? Del vice. Del vice, no del vice, que es el banco. El nombramiento otorga al exministro el rango de secretario, asegurándole unos cuantos beneficios como auto con chofer, custodia y pasajes en clase ejecutiva, entre otros. Ad honore, está bien, sí. Así también, ¿no querés un puestito de ad honore? Sí, a mí seguro que me toca de chofer ad honore. Tengo que manejar todo el dinero, corona. En el mes de junio. Sí, me fue el apellido de ellos. Cobran todos los cachetazos y no está en ninguna lista. En el mes de junio de este año, Cabrera debió dejar del ministerio a su cargo a Sica, a Dante Sica, integrante de la trama de negocios de la familia Macri, que antes de asumir llevaba cobrado más de 15 millones de parte de Marcos Peña y María Eugenia Vidal por asesoría, hasta el cual publicaron el portal El Destape el 17 de junio del 2018 en la investigación el ministro Sica, que integra la trama de negocios de Macri. Bueno, es un informe que hicieron ellos. Esta información fue levantada por diferentes diarios el 28 de junio, sin mencionar la fuente original, y dice, acá los manda al frente, que los levantó Página 12 y le puso la firma de otro periodista, y lo habían extraído del disenso. Así que, bueno, cumplimos en leerlo textualmente. El 7 de enero del 2018 se publicó la investigación Sopa de Piedra, un negocio de 1.800 millones que subvencionamos y financiamos vos y yo, donde expusimos que Fabio Calcaterra, a través de los contactos políticos de su primo Macri, las exenciones fiscales que le dio a la provincia de Mendoza y la financiación que le otorgó el Estado a través de dos bancos públicos, hizo un negocio multimillonario. En mayo del año pasado, el gobierno mendocino de Alfredo Alfredo Cornejo presentó un programa de fomento a la inversión estratégica que otorgaría un estímulo fiscal de 1.000 millones de pesos a empresas que invirtieran en proyectos que generen trabajo para mendocinos. Triunfador absoluto fue el primo presidencial, Fabio Marcelo Calcaterra, quien se las ingenió para presentar como un proyecto nuevo a Simplot, su negocio establecido 10 años antes en el Valle Mendocino de Uco. Se recibieron 163 postulaciones, 39 fueron excluidas, 124 llegaron a la etapa de análisis y el listado final incluyó a 52 ganadores. El proyecto que recibió el bono más abultado de la lista fue Simplot Argentina, que prometió invertir 964.7 millones de pesos para instalar una planta de papas fritas congeladas y de puré en escamas, que estiman empleará cerca de 148 mendocinos. Pero en una entrevista que conseguí a Clarín, Calcaterra declaró que realizó un acuerdo comercial con Simplot para que desembarcara en el país con una inversión de más de 100 millones de dólares para poner en marcha durante el 2018 la construcción de una fábrica de papas fritas en Mendoza. Así dio a entender que se trataba de una inversión extranjera y no de capas sucesivas de la propia cebolla societaria. Una vez obtenido el bono fiscal, Calcaterra salió a buscar el dinero para la inversión. ¿Y quién se lo dio? Vos y yo. El 2 de noviembre de 2017, Simplot Argentina SRL y la productora de papas Sanfili SRL obtuvieron un préstamo sindicado bajo la modalidad de Project Finance. Si bien Calcaterra cuenta con un banco propio, el Interfinanzas, propiedad de Fabio y Angelo, en sociedad con el empresario Fernando Javier Mauro, el préstamo al primo del expresidente se lo dieron el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Vice, donde está Pancho Cabrera, y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, donde está el operador, el amigo Rodríguez Larreta. De esta manera, un emprendimiento que data de 2007 consiguió un bono fiscal multimillonario en la provincia de Mendoza como parte de una supuesta inversión de alrededor de 1.800 millones de pesos para construir una fábrica. Recién luego de otorgado el beneficio fiscal, la empresa salió a buscar financiación y, o sea, sin nada, le dieron la exención impositiva, ahí salió a buscar plata, se lo prestaron los bancos, dos bancos públicos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, y el vice que hoy preside Cabrera, flamante asesor ad honorem de Mauricio Macri, y con esto cierra el círculo. Fabio Calcar, este no es el arrepentido, es el hermano de Ángelo. Ángelo es el arrepentido. Este sí, no se arrepiente de nada. Sí. No. ¿Cómo se va a arrepentir? Dios gracias a Dios. ¿Tú lo que manoteo que se va a arrepentir? ¿Vos te arrepentirías de manotear todo eso? Ah, por favor, no seamos locos. Solo en el último año se perdieron casi 4.000 empleos textiles registrados. No sé si quiere que descansemos un poquito y le damos un paréntesis, si ponemos alguna cancioncita, algo. Sí, algo para que los oyentes. Para entender. Si hay mensajes, los pasamos y. No, mensajes no tenemos, tenemos gente que nos está escuchando, a Mirta Luna, a Arturo Terrizano, a Pablo Diego Calabresi, a Ana Catenati, a Lucas Rodríguez, a Lilian Georgette Viro, a Raúl Noti, a Alberto Melaro, ya no habíamos nombrado, a Ramón Francisco Gutiérrez, ese que hiciera el barba, Movimiento Peronista Bandera Azul y Blanca, los está escuchando, todos estos vía Facebook, Mabel Claudia Andruda, Pitingo Molina y mucho más. Bueno, quiero recordarles a todos que mañana a las 11 de la mañana nuestros espartanos vamos a estar presentes en la Corte Suprema de Justicia nuevamente, como de costumbre, para que no se olviden que nosotros existimos y para que sepan de que los jubilados no estamos de acuerdo con la política económica desempeñada dentro del ANSES porque están vaciando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y hay noticias que quieren hacer una nueva reforma donde nuevamente van a castigar al jubilado y donde ya están diciendo que el déficit de la del ANSES, de la recaudación que van. Ahí hay un artículo que leí que supuestamente la ley dice que tienen que pedir las provincias, fíjate vos, ¿no? Lo que ellos como mezclan. Viste que quitan los subsidios la provincia, se lo van a quitar. Las provincias necesitan un subsidio que ellos se lo quitaron ahora. ¿Para qué le quitan esos subsidios? Por decreto, siempre. Por decreto. Para negociar después con ellos, para que le aprueben la ley de flexibilización laboral. No, la ley de la nueva ley de previsión, la nueva reforma previsional. Entonces, con lo que le sacan a los jubilados, se lo van a dar a las provincias. Entonces, estos cretinos aprueban la ley, cagan al jubilado para que ellos tengan presupuesto, porque parte del presupuesto va para el bolsillo de ellos. Vamos a ver si llegan a hacer todo eso. Vamos a ver si llegan. Están intentándolo. Y vos sabés que cuando el río suena, agua trae. Y esto es lo que ellos están planteando, de que hay un déficit y que habría que vender las acciones. Fíjate vos la venta. Acordate lo que yo dije al principio de cuando tocamos estos temas, que iban a vender las acciones cuando la bolsa más baja estuviera, porque la compran en una época de crisis, la acción está barata, baja. Al bajar van ellos y las compran. Sí, ellos presionan al mercado para bajar la acción. Y claro, pero por eso mismo, para bajar las acciones. Entonces van y la compran, como hicieron con Petrobras. A Petrobras descubrieron la corrupción, ¿te acordás? El caso del escándalo Petrobras. Se la vendieron las acciones que tenía la ANSES a 10 pesos. 10,70. ¿Vos te fijaste cuánto está la acción de Petrobras? Estuvo a 170 pesos. Ahora debe andar 164, pero 160 no baja. Y ellos la vendieron a 10 pesos con 70. 10 pesos. Y a la semana ya estaba 18. Sí, sí, igual. Pero millones de acciones. No eran 10 acciones, 20 acciones. No, millones de acciones. Mirá cuántos miles de millones de pesos perdió el ANSES. No, el mayor tenedor de acciones de Petrobras era el Fondo Garantizo de Integridad. Por eso. Vos fijate la millonada de pesos que le afectaron. Ya están investigándolo. Separaron de sus cargos cuando estaba Blanquier y toda la mersa esa. Están procesados. Pero la plata del perjuicio que le hicieron no vuelve. Y entonces, ¿quién es la variable de ajuste? El jubilado. El pueblo. Mañana, 11 horas, Talcahuano y Tucumán. Los espero a los jubilados. Miren que viene la mano fea. Estén presentes. Que no se olviden que el jubilado existe. Vengan. Concurran a las marchas. Son una horita, hora y media, dos horas, pero es necesario que sigamos y continuemos la lucha. Esperemos que mañana concurra. Ya el frío se ha ido, está mejor, está más templado el tiempo. Y aproveche este jueves que va a estar lindo, aparte, va a haber sol y va a estar lindo. Y podemos, hasta el sábado parece que no llueve. Hasta el sábado no llueve. Bueno, San Pedro se está portando bien con nosotros, así que mañana los esperamos todos. Vamos a la música y después seguimos. Todos los jueves, convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. ¡Gloria es! Y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino flores de mi vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.

radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola, Tiempo Nacional, Jorge Rubén, querida audiencia, y es así nomás. Todos los estamentos de la patria están, como vos decís, Rubén, para el orto. Pero no es, esto no es casualidad ni aleatorio. Esto está pergeniado siniestramente, lo estuvo siempre. Con los sicarios degenerados que tuvimos acá, desde el gusano de José Alfredo Martínez de Hoz, que ya a Arturo Frondizi, otro títere degenerado más, ya le dijo que su misión era destruir la industria nacional, entre otras cosas. Luego ya sabemos que vino lo que vino Alfonsín, con su único, un Grispun, que era excelente, pero por eso lo echaron, que fue un desastre Alfonsín, una asquerosidad. Desperdigonó la deuda externa, la podría haber investigado perfectamente, hiperinflación, corrupción. Luego vino, bueno, Menem, el epítome de la inmundicia, se aniquiló todo con el monstruo de Cavallo. De la Rúa, mejor ni nos acordemos de él, con los muertos y el dinero que se iba en contenedores. ¿Qué vinieron después? Bueno, ya, los Kirchner. Los Kirchner, Vudú, toda la mafia, toda la inmundicia, 130 mil millones de dólares más en la década infame de los Kirchner, una década infame, engañada. Y ahora, estos que están ahora, esto se puede decir que esto es lo más moderno, son la epítome de la destrucción. ¿Por qué esto, Duhovne, Stusenegger, Caputo, bueno, toda la basura que está en este momento, que van a programas basura como los de Fantino a justificarse? Esto ya directamente es la destrucción total. ¿Por qué? Porque todos estos economistas, todos estos políticos, lo que la gente desconoce, es que son de un club, como decía Gerard Griffin, que escribió un libro, el Club de los Banqueros, que en 1910 resolvieron en Jekyll Island, los bancos centrales son como carteles bancarios, y que sean asociados con sus respectivos gobiernos, siempre se asocian, que operan en las sombras, y que crean un suministro monetario monopólico, depende del país. Esto es lo que los políticos reciben de estos banqueros a cambio de regalos y beneficios y enriquecimientos alevosos. Estos banqueros prometen todo esto a cambio del dinero deuda, de crear dinero de la nada. Cada vez que se necesite, lo que se necesite. Pero ahora viene lo importante. A partir del 2008, esta curva, porque eso lo calcularon en 100 años, ya estamos más de 100 años, esta curva es logarítmica. Del 2008, este dinero falso, este dinero fraudulento, la curva ya es impresionantemente muy inclinada hacia el eje de las ordenadas totalmente. ¿Por qué? Justamente, o si usted hace la equivalencia en el mundo, el caos que hay, y en Argentina, con esta basura que hoy gobierna, es la epítome de la corrupción. Lo que estamos viendo ahora, si no hay una verdadera resistencia civil, esto es verdaderamente algo que va a morir mucha gente, porque es como el Fondo Monetario Internacional y la basura que viene de allá, es la creación de toneladas de dinero para aplastar, aunque sea intangiblemente, al pueblo. Muchas gracias. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos. Continuamos con Tiempo Nacional. Le agradecemos a Héctor Chivilcoy, que siempre tiene la deferencia de mandarnos un mensaje telefónico. Saludamos a los amigos de Argentino Junior. Hoy Argentino Junior cumple 114 años. Qué grandes los muchachos, los bichos de la paternal. Sí. Quebró la empresa de transporte cordobesa TUS y peligran más de 200 empleos. La provincia intimó a la firma que defina los pagos de salarios adeudados en el término de 24 horas. Dejó de presentar servicios y se declara insolvente. Hay 200 trabajadores en la incertidumbre. En una reunión que encabezaron allá autoridades de la Secretaría de Transporte de la provincia, se intimó a la firma a que en el plazo de las 24 horas se defina el pago de salarios adeudados al personal. La empresa fue intimada el mismo día viernes que dejó de prestar servicios. Están corriendo los plazos para que no les suspendamos el permiso que tienen para operar, aseguró el portal Cadena 3, luego del encuentro Gabriel Bermúdez, secretario de Transporte de la provincia. TUS tiene como principales destinos desde Buenos Aires la localidad de Río Cuarto y Villa General Belgrano. La decisión del juez será en función a lo que la empresa presente y de no ser viable tendrá que tomar medidas de fondo. En ese caso, cursaremos ambas cámaras empresarias la situación para que algunas firmas nucleadas en ACETAC y FETAP propongan una alternativa para operar el servicio, agregó el funcionario. Miguel Herrera, de AOITA, indicó al mismo portal que les preocupa el tema de salarios. La empresa no soluciona el tema de salario, que es lo que nos preocupa, le debe un mes de salario y la mitad del aguinaldo. La empresa se declara insolvente, sostuvo, y así terminó la historia hasta el momento. Solo en el último año se perdieron casi 4.000 empleos textiles registrados. Cuando nosotros decimos que vamos hacia la precarización, no nos equivocamos. Por la caída de las ventas y la baja o nula financiación con altas tasas de interés. Y la política del gobierno, porque si las ventas caen es porque traen de afuera la mercadería que compite. El aumento de las importaciones, la suba de las tarifas, el incremento de los costos en el rubro indumentarias es el sector con resultados más negativos desde 2016. Así lo aseguró a Ámbito Financiero Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y socio de la firma Jazmín Chevar. Las estadísticas de venta están marcando que el rubro indumentaria se encuentra en una situación extremadamente compleja. Desde el 2016 en adelante es el sector que ha tenido los resultados más negativos. Hace 2 años y medio que el INDEC marca que este es el sector productivo de la Argentina que ha decrecido en forma constante durante 2 años y medio, específicamente en este año. Lo que está sucediendo es una acentuación de la caída de ventas de unidades. Drescher mencionó que calculan estar alrededor de 12 a 15 unidades menos que el año pasado los sectores formales de la industria. A todo el sector industrial y pyme le afectan las tarifas, le afectan las bajas de venta, le afectan la financiación absurda, casi surrealista, cuando se pagan tasas de interés de 45 a 55%, que es algo delirante. Si a esto le sumás el aumento de los costos de las tarjetas de crédito, la importación de productos que se hizo durante todo este periodo, las compras en el exterior, es una hermosa pintura de un pintor holandés mostrando el fin del mundo. Eso lo sostuvo el empresario. Según la nueva edición del semáforo de la indumentaria argentina, generada por la CIAI, la reducción de la producción industrial repercutió en la pérdida de puestos de trabajo. Entre el cuarto trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2016 se perdieron 3.761 puestos, cifra que equivale a una reducción del 8.1% en el plantel del personal de estas industrias. A eso le habría que sumar la réplica entre los empleos no registrados, ya que el sector es uno de los que posee un alto porcentaje de producción informal. Uno de los puntos que atentaron contra la industria fue la importación. Por primera vez desde 2015, desde hace algunas semanas empezó a decrecer, pero porque los importadores no saben a cuánto va a estar el dólar. las exportaciones de ropa, en tanto cayeron 6.4 el primer semestre del año respecto al igual periodo 2017, según los registros aduaneros que están extraídos del INDEC. Doctor sí. Macri, le cuento que la inflación, acá hay un artículo que dice que la inflación viaja en tren y colectivo. Yo creo que viaja en jet. En tren y en colectivo, pero... Muy bien, vamos a ver si llegamos a completar esto. Ya estamos entrando en la última parte de Tiempo Nacional. Las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires vuelven a aumentar hoy. El boleto de colectivo sube un peso para todos los recorridos. Es lo prometido, ¿eh? Se acuerdan que era un peso para agosto, un peso para septiembre y un peso para octubre. En el sistema ferroviario, el incremento es de 75 centavos en los ramales Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Urquiza, mientras que la línea Belgrano Norte aumenta 50 centavos. Siempre están tomando los boletos mínimos de cada uno de los lugares. El ajuste en el precio del transporte público se repetirá en septiembre y octubre. Cuando terminen de aplicarse los ajustes, el pasaje mínimo de colectivo habrá acumulado un incremento de 116.6% en 9 meses, dado que hasta febrero de este año costaba 6 pesos. El sistema ferroviario, por su parte, registrará aumento de hasta 175% en el mismo periodo. El Ministerio de Transporte, que encabeza Guillermo Dietrich, no descarta implementar aumentos en noviembre y diciembre. Entre los factores que anticipan un nuevo ajuste figuran el alza de costos impulsada por la devaluación y la escalada en los precios de los combustibles, así como la necesidad oficial de reducir el gasto público para cumplir con el programa de austeridad comprometida con el Fondo Monetario. Quiero decirles que si hubiera otra alternativa, no tengan ninguna duda que con el presidente la elegiríamos. Nos miente Dietrich. A partir de las 0 de hoy, los boletos de colectivo, que hasta ahora costaban 10 pesos, 10.50 y 10.75, llegarán a 11, 11.50 y 11.75. Los viajes más largos, aquellos que se extienden más de 12 kilómetros y suelen incluir el cruce entre la provincia y la ciudad, aumentarán de 11.25 a 11.75 hasta 12.25 y 12.75. Restan así dos aumentos a un ritmo de un peso por mes que entrarán en vigencia en septiembre primero y en octubre después. Los aumentos oscilan entre el 25.5 y el 30%, pero cuando se contemplan las tres cuotas del incremento, la escalada llega hasta 116.6% en 9 meses. En el sistema ferroviario, la tarifa mínima para los ramales Mitre, Sarmiento y San Martín, decíamos que aumentó 75 centavos en el día de hoy, y 75 centavos más en septiembre, y otros 50 centavos en agosto. La tarifa más baja de esa línea pasará de 6.75 a 7.50 para alcanzar los 8.75 a mediados de octubre. Con este ajuste, los boletos de esos ramales habrán subido 29.6% en 3 meses y una alza acumulada del 118.75% desde febrero. En las líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza, el aumento será de 75 centavos cada mes. El mínimo, que hoy cuesta 3.25, pasa a 4. 3.25 pasa a 4 ahora, 4.75 en septiembre y 5.50 en octubre. Los 3 meses la suba será del 69.2% y acumula en el año un incremento del 175%. Y por último, el mínimo en el Belgrano Norte se incrementa 46.1% de 3.25 a 4.75 en los tres tramos que fue anunciado por Dietrich, sumando un incremento del 137.5% en 9 meses. Los titulares de la AUH, jubilados, pensionados y trabajadoras domésticas, así como los beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, seguirán accediendo a la tarifa social, que les permite pagar tarifas con descuento, y además tendrán los mismos beneficios del sistema integrado para viajes múltiples. El ajuste a las tarifas de colectivos y trenes se suman al experimentado por los usuarios de la red de subterráneo porteña, que pasó de 7.50 a 12.50. El incremento, validado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había sido frenado por la justicia porteña y recién comenzó a regir a comienzos de este mes, pasándose lo que dijo la justicia por qué grande, bueno, qué justicia la nuestra. Así estamos, mañana, como decía Rubén, radio abierta. Y también hay marcha de los jubilados y los pensionados y los retirados, y que están en la mesa nacional marchando el día de mañana a las 11 en tribunales. Pero el día viernes, ¿qué pasa? El día viernes vamos a lanzar la Escuela Superior de Conducción Política en Jujuy 467, Sindicato de Farmacias y Mutuales Sindicales, con el compañero Carlos Villagra. Vamos a hacer el primer acto de lanzamiento de la Escuela Superior Peronista, que es la inauguración del ciclo de este año, donde vamos a tratar de ver si podemos después llevarlo a los distritos. Ahora, con la colaboración de la 62, lo vamos a ir realizando también. Y eso se va a transmitir en forma directa por el Facebook, Rubén Giovannini, o sea que no va a haber programa de radio. O sea, lo que va a estar es la transmisión en directo de esos cursos el día viernes, y el día lunes ya aclaramos que no va a haber programa de radio tampoco. No, al día por lunes, el feriado. Respetamos la fecha de la muerte del general San Martín, y le vamos a dar descanso a Jorge Macri y a Rubén Giovannini, que están bastante... Y a Johnny, que tiene que ir a jugar. Le dieron una medalla a Johnny, che, ¿Qué lo tiró. Yo vino con una medalla grandota, ¿viste? Parecía el sol peruano, parece una grandota. Pasó? Sí, era la medalla. ¿Y qué hizo, Rubén? Y el mejor jugador del equipo, hermano. Hizo todos los goles, pero todo en contra, era loco. Nos saluda también el goleador de los goles contra. Saluda, hola, un fuerte abrazo para todos los espartanos, y es Sanani Capsan, que me parece Aníbal, que un fuerte abrazo viene por parte de Aníbal. Sí, señor. Mañana va a estar Aníbal presente. Sí, mañana. O manda la reserva. Por ahí viene, no creo que venga él, porque tiene todavía problemas con la locomoción, viste que se tuvo problemas en la camioneta, pero va a venir el otro compañero, así que por ahí viene. El otro día vino el compañero y vino él también. ¿Ah, sí? Acompañó en la marcha. Bueno, ¿sí? Le mandamos una... ¡Vamos, Aníbal! Le mandamos un abrazo, Aníbal. Muy bien, ¿nos retiramos? Sí, nos retiramos y mañana será otro día. Y contento porque, vuelvo a repetir, el día de hoy fue un gran paso para el futuro de lo que vamos a hacer o de lo que tengamos que hacer, porque si esto se realiza y los compañeros, con el empuje y el entusiasmo y con el peronismo que lleva dentro de sus corazones, podemos hacer un cambio, y quizás algún día podamos volver a aquella Argentina soñada por el general Perón, la Argentina potencia. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Mañana sí estamos, es cerca de las 17 horas, comenzamos el programa de Tiempo Nacional Online y también por Facebook Rubén Giovannini. Gracias a todos por haber escuchado. Nos encontramos mañana a las 11 en tribunales, a las 17 online por Radio Reconquista. Hasta mañana.